Bienvenidos, bienvenidas una vez más a La Era de Encanta. Hoy somos muchos en el estudio y este es el 408. Pues saludos a todos y bienvenidos al programa número 408 de la Isla de Encanta. Hoy pues nos van a acompañar durante todo ello los compadres de Mucho, Julito, que te tienen completamente rodeado. Pero escucha, estoy como Ortega Cano, Modeón. Ya, o sea, te veo. Tan a gustito. Ya te veo, ya. Que no quite una cosa no quita la otra, ¿eh? Por supuesto que no. Están con nosotros aquí en los estudios de Radio Enlace, en Hortaleza, en Los Madriles. Miguel, hello. Ese soy yo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y vos? Fantástico aquí. Estupendo. Al lado de Miguel está Carlos. Carlos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Vosotros, os veo muy bien, os veo. Están, sí. Tienen fuerza, hay fuerza aquí. Fuerza, yo diría que sí. Martí también. Por ahí anda. Hola, ¿qué tal? Un viejo conocido. Yo ya he naufragado demasiadas veces. Ya sé dónde tenéis la palmera, la palmera del amor. Nunca hay demasiado, nunca hay demasiado. Es cierto, Martilla es veterano en estas lides. Y Víctor también estuvo hace poco pues hablándonos del disco de Rufus the Firefly. Y aquí está otra vez, Víctor. Pues encantado de volver a veros, chicos. Pues sí, dichos son los ojos. Julito. Y tan a gusto nosotros y súper contentos de que hayan podido venir, porque la última vez, que fue con su primer disco, con su primer trabajo, vino solo el amigo Martí, que era el que le pillaba cerca esto de la isla, y hoy pues han podido venir todos desde la ciudad imperial, sí. que está a un lado, pero bueno, hay veces que se hace más largo aunque esté al lado. Algunos vienen desde la ciudad imperial, Toledo, otros vienen desde Madrid, me imagino, sí, como sí. Martí, y otros vienen desde La Vega, desde La Ribera, desde Aranjuez, como Víctor. Sí. No ahí deja de ser todo sí, la Ribera, el Tajo, sí, sí. En fin, estamos... El río que os une. Correcto, Lo de la dispersión geográfica, veo que no, que tampoco es problema para vosotros. Qué va, no, pilla todo cerca. Son otro tipo de dispersiones los problemas. Eso a lo mejor, es, ¿no? nuestra dispersión es de otro carácter. No es geográfica. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo apañáis? ¿Quedáis en un punto intermedio? Yo qué sé, en Pinto o... ¡Valdemoro! Ensayamos en Toledo y cada uno va como puede. A ellos les viene genial porque les pilla al lado y los demás comemos mucha carretera, pero sobre todo escucho un montón de música también yendo a Toledo. O sea, eso que me llevo, ¿sabes? En defensa de los toledanos, diremos que el local lo chinchan los de Toledo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces... Viene muy a cuento el apunte. No, es que es como, hostia, ya están los vagos, tío. No, pues algún esfuercito también hacemos, mínimo, pero... Bien visto, bien. Está bien, hay que subrayarlo, sí, sí. No sé si los impuestos en Toledo también serán más llevaderos que aquí en los madriles. Bueno, no lo sé. No me consta ningún sobre todavía. Todo llega, no desesperes, Martí, que todo llega. Ya hablaremos. Es sobrecogedor. Ya hablaremos con nuestros amigos de Génova. No desesperes. Que amigos en, era una broma, amigos en Génova ni tenemos ni queremos, ¿verdad, Julito? De momento no, en toda la calle, yo creo, además. Fuchi, vamos, sí, sí. Lejos. Bueno, hemos escuchado Más feliz sin televisión, que es la primera canción que os podéis encontrar en el nuevo disco de Mucho. Es el segundo y se titula El apocalipsis según Mucho. Sí, otra vez Bueno, otra vez no, porque el anterior era... Era Mucho a secas. Claro. Pero yo sí que me acuerdo de tu anterior etapa. Digo, otra vez ha tenido ahí otro momento negativo. Antes era con la crisis, ahora con la apología. Me da por ahí, pero en realidad... Sí, no. Chicos, soy un hombre de mi tiempo, ¿os dais cuenta? Estoy en ello. Estoy relatando lo que está ocurriendo. Es un hombre de actualidad. Es cierto. Bueno, el apocalipsis. No sé. ¿Qué ha pasado? No, en realidad lo del apocalipsis... Viene muy a cuento y es un poco obvio, pero en realidad es algo nuestro, ¿no? Es algo que hemos pasado nosotros, hemos pasado una especie de penitencia o una transición en la que hemos tenido que encontrar nuestra voz, ¿no? O nuestra manera de hacer canciones un poco. Uh-huh. Y ahora ha sido como eso, como un renacer, y ha sido como todo tiene que terminar para volver a empezar de una manera, no sé, de una manera nueva, ¿no? Siempre la naturaleza encontrará su propio camino. Entonces ha sido un poco eso. Nosotros uh-huh. hemos encontrado nuestra propia naturaleza y nos hemos dado cuenta de qué es lo que queremos hacer y sí, esto es lo que hemos hecho. Porque hemos salvado el escollo que tenía el otro disco, a priori uno de los primeros muros que te podías encontrar, que eran las letras, que era todo disperso, hay sí. fogonazos y fotunis y imágenes así un poco cual película, y eso ya esta vez lo hemos salvado, ¿no? Sí, eso parece. En realidad sigue habiendo un montón de imágenes, ¿no? Uh-huh. Es un poco más una película, lo que pasa que es... Pero está más organizado, por decirlo de alguna manera. Bueno, está más organizado y un concepto detrás, y también fácil, yo estoy como más confiado, ¿no? Es como uh-huh. que he cogido el amor por el idioma o Vaya. Algo así. Sí, la verdad es que, no sé, he encontrado algo que ahora me divierte en el uh-huh. idioma. Quizá la otra vez era como, es la primera vez que lo haces y tienes que ver por dónde va, y ahora en realidad es como, ahora mandas tú, ¿no? Ahora... lo diriges tú hacia donde quieres. En su momento era también, por lo que nos comentaste, si me acuerdo, era un poco también una manera, o las letras eran también una forma de encontrar una forma distinta de hacer música no estándar o no por los estándares. Y eso también lo hemos perdido, hemos retomado de otra manera. Esa es la línea que hemos seguido en realidad. Uh-huh. Hemos intentado dar un paso más en lo musical, sobre todo, bueno, a nivel de composición, yo creo que sobre todo el rollo que nos ha dado es, creo que hemos superado el miedo uh-huh. a componer en castellano. Es algo que en realidad no nos dábamos cuenta, pero ahora escuchando en retrospectiva y después de la gira y de haber tocado en directo esas canciones, dices, se nota que es la primera vez que lo haces. Igual que cuando haces un primer disco en inglés, que uh-huh. cuando grabas el segundo te das cuenta de cosas de decir, eres un poco nuevo. Esto no lo vuelvo a hacer. Y ha sido realmente bastante eso. Entonces, ahora ha sido como todo desde la tranquilidad. Antes nos preguntaban... Bueno, antes, es que hoy hemos estado haciendo entrevistas. Lleváis ya una semana y media. Y les decían, ¿habéis sentido presión? En realidad, en ningún momento, ¿no? Porque ha sido al revés, ha sido como todo un disfrute. Cuando el primer disco sí supuso un esfuerzo de cómo lo vas a afrontar, cómo lo vas a hacer y había que ser muy racional, ahora uh-huh. ha sido un disfrute emocional totalmente. Ha sido muy fácil. Nos alegramos profundamente. La verdad es que se lo vemos sueltos en este disco y... Y eso, pues... Redunda. Sí, uh-huh. se agradece. Son canciones estupendas, las vais a ir descubriendo poco a poco. Incluso Martí ha traído por ahí la guitarrica para marcarse aquí una copla en riguroso directo diferido, porque ya sabéis que nosotros grabamos pues cuando nos peta y esto se emite después. Sí, el momento radiofónico es nuestro y lo administramos como podemos y queremos. Bueno, Una cosa, antes de seguir, si te parece bien. Sí, por favor. Decir que yo he tenido otra vez la misma sensación y que me ha costado otra vez enganchar el disco. ¿Sí? Sí. Hostia, yo tenía la misma sensación, tío. Yo pensaba que esta vez estabas dentro desde la primera escucha. ¿Qué va? ¿Qué va? Me ha costado. ¿Y? Me ha costado, pero luego ha sido ¿Y el después ha sido sí, mejor sí, o sí, peor? Sí, sí, sí. Sí. La primera vez, es que sabes que la primera vez siempre cuesta, siempre duele. Pero la segunda vez ya ha ido la cosa bastante mejor. Y he tenido las mismas sensaciones, incluso teniendo... Allí fueron un poco más las letras, que intentaba buscar un poco ahí, un poco dónde iba a hilar. Y aquí no había ese problema de hilar, pero yo que sé, que he debido quedar enganchado por el primero y pasar al segundo así un poco, había un poco de shock ahí. Pero bueno, ahora bien, ¿eh? Pues me mola la mayoría, me parece algunas unos hitazos. También porque es un, también a lo mejor, o sea, es un disco también de, bueno, pues vamos a dejarnos hacer, ¿no? Sí, sí, es un disco totalmente de libertad, entonces puede que no sea muy, muy comercial ni muy directo, a lo mejor es un poco friki, pero nos hemos dado cuenta de que en realidad... Hay que aceptarlo, nosotros somos unos frikis de la música. No pasa nada. O sea, no te queremos, Martí. Gracias. I love you. Vamos a escuchar canciones. Música, que ya va tocando. Vamos a escuchar una de las canciones que hoy mucho proponen compartir con todos ustedes, distinguida audiencia. Pues un clásico de los Stones. Bienvenidos, los Stones siempre. Pues nada, un tema pues del Exile on Main Street, se titula Loving Cup, lo escuchamos, luego nos cuentan... Que nos digan por el porqué. Con todos ustedes, sus satánicas majestades, jóvenes. Rules. Oye, que pone sin tarjeta, tío. Pero la guarda. Entonces va sin tarjeta. Vale, no hay... Ok. Pero ahora ya no sigue. Vamos. Voy a abrir, ¿eh? Pues lo de voy a abrir es que ya estaba el micro abierto. Es para que todo el mundo se entere, es público y notorio que está abierto. O sea, ¿no? Que se han cojado todos. No pasa nada, ¿eh? O sea, los que nos escuchan a través de BFM se han enterado de que iba a abrir. Los que lo hacen a través de Scanner FM también. Los de Enlace también. Los de La Rúa ahí en Alcalá de Henares lo mismo. O sea, que es que... Todos. Somos no unos hachas. Ah. Somos unos hachas de la ciencia y de la técnica. Loving Cup, una de las canciones incluidas en Exile on Main Street, que fue un disco loco y yonky de los Stones y que también muchos dicen que es pues uno de los mejores, si no el mejor. Contadnos por qué habéis traído esta canción. Adelante. Porque nos encantan los Rolling Stones, porque fue un disco, como tú bien has dicho, que fue muy arriesgado, fue una apuesta. Estaban acorralados en Inglaterra con el tema de impuestos. Él ha dicho yonki, ¿eh? No. Loco y yonki, sí. Se sentían acorralados en Inglaterra con el tema de impuestos y tal, y decidieron irse a vivir todos al sur de Francia. Como que eran tontos, ya ves. Menudos. Entonces decidieron hacer ahí, pues... ¿Laponia? Una... No, dejemos Laponia. Otro lugar, otro momento. Canchaca. Ya discos para Laponia. Ah, Canchaca, ya iremos a Canchaca. Pues no quedan días. Ahí, a la Costa Azul. Perdona. No. Y me parece que arriesgaron, apostaron por hacer algo muy... complicado, muy tal, salir de su paraíso, entre comillas, inglés e irse a vivir, rollo comuna. Les robaron guitarras, pasaban de todo, llevaron a sus familias, se divirtieron, no durmieron, hicieron de todo, pero hicieron la música, que es lo que queda al fin y al cabo. Creo que fue redondo lo que hicieron. ¿Sabes? Nosotros les hemos copiado la afinación para una canción. Bueno, no sé si también el espíritu, ahí quería llegar yo. ¿Vosotros también habéis desbarrado mucho durante la composición, grabación del álbum? No, en realidad nosotros somos el grupo más bien ajustado y más sanote de este país, probablemente. ¿Habéis repetido? ¿O sea, habéis vuelto a ir a la costa este? Sí, sí. ¿No? Nos hemos ido a la costa este de... De la península. La península. Sí, tiene un sonido muy east side. Sí, sí, lo hemos notado claramente. Se percibe a la primera. Sí, la verdad es que queríamos repetir, no sé, teníamos muchas ganas de volver y ya son como nuestros hermanos. Y creo que teníamos un poco de miedo a ver si conseguiríamos sonar diferentes con los mismos productores. Y creo que sonamos muy diferentes con los mismos productores. Y eso es mérito nuestro, pero también es mérito suyo, que ellos han friqueado un montón y se han envuelto de nuestra aura cósmica y se han metido totalmente dentro. Además, pues yo qué sé, me imagino que en ese marco incomparable, la terracita de los estudios, tal, no sé qué, vamos a grabar unas guitarras o lo que se tercie, luego echamos una birra afuera, sí, hombre, vemos el mar... Grabas el disco con un ritmo muy tropical, claro. Y la verdad es que es un lujazo, porque pues te estás un mes en Barcelona disfrutando de la música. Y en realidad llegas ahí como con todo el disco súper pensado y todos los arreglos clarísimos y vas a hacer el disco de tu vida, y el segundo día has cambiado todos los arreglos de guitarra y de teclados y ya todo lo que tenías pensado ha cambiado. Entonces eso creo que también es muy positivo en un disco, porque de repente llegas ahí y ya no piensas en nada y solo te dejas guiar por la emoción y por el feeling, y eso creo que mola un montón. Eso lo tienen ellos, es su gran valor como productores, yo creo. Bueno, pero también hay, no sé hasta qué punto, porque también ahí estáis, habéis estado vosotros, que al fin y al cabo sois los que componéis las canciones, los que las interpretáis, y a mí una de las cosas que más me ha gustado del disco es ese dejarse llevar del que os hablaba antes. Hay momentos en los que parecéis una banda, un grupo jam, de jam session. Hay momentos estupendos de desarrollo instrumental, de bueno, vamos a meternos por aquí y a ver hasta dónde llegamos. Y me molaría que escucháramos uno de ellos, si os parece bien y si Julio está de acuerdo. Parece magnífico. De acuerdo, si vamos a venir a escuchar música. ¿No? Sí, ¿no? Pues una de las canciones que a lo mejor ejemplifica bien esto es En la base de la montaña. Sí, totalmente. Pues la voy a pinchar. Dale. O sea, está clarísimo. Levanto la regleta y le pero doy. Quita el micro luego. Sí, a ver si me acuerdo, que son muchas cosas. Soy un hombre. Claro. Soy un hombre. Allá va. A ver si suena. Está en ello. Espera. Thank you. ¿Qué? Lo que te estaba diciendo. Lo que te había dicho. Lo que te estaba contando. A mí me parece un pedazo canción del cagarse. O sea, enhorabuena. En la base de la montaña. Sí, porque es que además hay un momento en que parece que ya pues la cosa se va a desvanecer, se va a tal, no sé qué, pero no se ha terminado. No, todavía queda la morcillita. Todavía queda, sí, qué rica la morcilla. Sí, señor. El otro día, por cierto, vi una película de Gracita Morales y López Vázquez en la que el gran Fernán Gómez hacía de Conde Drácula y Morales y López Vázquez iban a servirle, eran españoles emigrados a Alemania en aquella época y le conquistaban dándole sangría y morcilla, tío. me pareció insuperable, tío. ¿Y qué le van a dar si marca España, claro. Coño, marca España. Claro que sí. Disculpad la digresión, es que se me va mucho la pizza. Que sí. En la base de la montaña es una de las favoritas y una de las canciones que en un momento dado pues eso representan este espíritu así libérrimo y también un poco de a ver hasta dónde se nos abre el cráneo, ¿no? Realidad es la canción de libertad, es como la canción en la que nos volvimos locos y también es casi de las primeras que compusimos y es la que abrió el camino a las demás, ¿no? Es como que esta fue la canción que nos convenció de decir: si hemos hecho esto, pues vamos a probar lo mismo con las demás, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Que con el primer disco ahora a lo mejor lo ponéis, en el caso de que alguien lo ponga o vosotros mismos lo pongáis y que no os da buen rollo ya o no? No, qué va. Sí, el primer disco estamos... Yo es que no lo pongo. No solemos poner los discos. Lo pones justo después de la grabación, lo ves un poquito, lo escuchas un poco más y luego ya lo entierras porque te toca tocarlo durante muchos conciertos. Pero de lo que sí nos dimos cuenta es que durante los conciertos ya un poquito más desarrollados del primer disco, tirábamos a engordar las canciones en esos momentos instrumentales que también tenía el primer disco. Entonces, a raíz de ahí es cuando nos empezó a gustar, nos empezó a seducir la idea de experimentar en ese sentido. Pero que va, el primer disco es un disco con el que estábamos muy contentos, pero también es cierto que fue el punto de comienzo de la banda. Y sin que hubiera errores, había cosas mejorables. Que hay que recordar que os empezasteis a juntar en el local pues para tocar unas versioncillas y tal. Vosotros habíais estado juntos en Sunday Drivers mucho tiempo, pero que bueno, que al fin y al cabo pues mucho nace en un momento dado sin ningún plan maestro, por así decirlo. Nace, ¿no?, sin ningún plan y acabamos haciendo esta movida como en la base de la montaña, ¿no? Claro. Es como se va haciendo grande la bola, ¿no? Y sobre todo se va haciendo grande la bola de la curiosidad que te pica el hacer canciones y la curiosidad que también que te pica el idioma. Entonces yo creo que con esta canción nosotros nos dimos cuenta de que queríamos hacer las cosas sin ningún tipo de miedo y sobre todo ha sido eso, ha sido una liberación de decir: ya está bien, somos capaces de hacer una canción así que es una locura y tiene mil momentos instrumentales y que es un poco psicodélica. Pues tira millas y déjate ya de tonterías. Pues claro. Sí. Es así. Ha sido un poco eso. Es así. Pues bueno, agradecidos de que hayamos podido escuchar esta canción. Sí, señor. Y esperamos poder hacerlo también pronto en un concierto, porque esto se puede incluso estirar más, claro. Sí. Y se puede ver en directo. Y en directo la verdad es que son un descojono las nuevas canciones. Porque puedo estar todo el rato haciendo un solo eterno y me flipa. ¿Cuándo tocáis? ¿Tenéis algún concierto cerca o todavía no? Sí, empezamos ya en nada. El 15 de febrero estamos en Toledo, el 16 en Valladolid y el 28 de febrero estamos en la Sala Sol de Madrid. Ahí está. Y el 1 de marzo en Segovia, Olé. Por si yo viene mal. Bueno, y este sábado estaremos en el FNAC de Callao. Este sábado estamos en el FNAC de Callao, haciendo un acústico y luego estaremos pinchando, haremos la pinchada según mucho, que no sabemos si será una pinchada de bajona o una pinchada de discos. Ya sé, hay que verlo. Pero bueno, que estaremos luego celebrando en el Fan House. Si queréis venir, estaremos pinchando unos temillas cósmicos. Agenda apretada. Este sábado, sin ir más lejos, en la FNAC de Callao, pues podéis disfrutar de las nuevas canciones de Mucho en formato acústico y luego, pues ya sabéis, si os mola el rollo del pinchito, pues... Sí, hay gente que le mola el pinchito. Al Fan House. Y luego, pues, os recordaremos las fechas, pero que sepáis que el día 15 en Toledo empieza la nueva gira de Mucho. ¿Ponemos otra? Vamos a poner otra, ¿no? Espérate, ¿qué nos toca? Que tengo aquí un iPod que me ha pasado Martí. Ah. De estos plateados, guapos, ¿sabes? Os he traído una canción oscurita, pero bueno. Pues de Face. Sí, pero es la oscurita suya. Bueno, pues nada, vamos a poner la oscurita. Venga. Que no se nos asuste nadie. No pasa nada. O sea, a Commotion. Sí. Pues venga, eso lo de A Commotion me recuerda a la Creedence, tío. A Commotion. Que sí, tontunas, que gilipollas. Todo tontunas, no pasa estoy nada. Estoy muy tonto. Que Face A Commotion por cortesía de mucho aquí en la Isla de Encanta. A ver. If it could to light, it turned broke what was right. It cut the roots by the hair. What once was no longer there. It blocked out the sun. It climbed up the stairs. Está este A Commotion de Face que suena aquí hoy en la Isla de Encanta porque mucho lo ha querido así. Así lo han querido. Uh-huh. Martí, un breve comentario, si eres tan amable. Bueno, es mi artista favorita. La estuve viendo en Oporto y flipé con ella. Creo que es la mejor guitarrista que hay, incluyendo a todos los hombres del mundo. Uh-huh. O sea, se los mea a todos. Bueno, joder, estaría el de Wilco y ella. Ya le gustaría ahí a alguno que le enviara Face. ¡Guarretes! Eso, o sea... Me refería de nivel guitarrístico. Aquí no estamos hablando de cosas físicas, que la chica es guapa, eso lo sabemos todos. Pero me flipa, me parece que lo vi en directo y me pareció lo más original que he visto en muchísimo tiempo. Y creo que no hay nadie que haga lo que está haciendo ella. No hemos tenido la suerte de que venga a España porque no entiendo el motivo. Porque este disco creo que ha sido el mejor del año en todos los países del mundo, menos en España. En fin. Hay gente pato. Sí. Lo superaremos, Martín. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bien, para adelante. Me ha molado mucho la canción, ¿eh? Sí, está muy bien. No era ni tan oscura ni tan chunga. No. O sea, tenía el coro ese de vikingos, ¿sabes?, cabreados, pero no, claro, pasa nada. Tiene coro de vikingos cabreados y yo no sé por qué hay como un cierto ramalazo lejano a Nick Cave, que también... Sí, eso. Podían ser los Basís, claro que sí. Claro, me da gustico. Tocando de la méntula al jefe. Cierto, cierto. Bueno, Martilla está armado, armado y peligroso. Tiene su acústica, pim pam. Pues cuéntanos qué vas a tocar y para adelante cuando quieras. Pues voy a tocar Como si no hubiera mañana, que es una canción que habla sobre la liberación personal y aprovechar el tiempo en la vida. Pues cuando quieras, Martí. Perdonad, es que he traído la guitarra que me dejé en la isla, ¿eh? Entonces a lo mejor está un poco... No pasa nada. Voy a amanecer de cara, con bigote y un verano al mes. Voy a unificar la trama. Como si no hubiera mañana, no dormiré y os veré en el cartel. Voy a sondear la carga. Será para quedarse, como si no hubiera mañana. Voy a amanecer de cara, destruido y mucho que hacer. Voy a liberar la carga. Quedarse como si no hubiera mañana, como si no hubiera mañana, un aplauso, compón. Sí, señor. Sí, señor, como si no hubiera mañana aquí en Gloriosa Chique Session en la Isla de Encanta. Gracias, Martí. Un placer, como siempre. Y a vosotros por acompañarle con los coros. Os ha quedado muy chula, la verdad, y es una de las también de las canciones guapas que podéis encontrar en El Apocalipsis Según Mucho, el segundo disco de este grupo, pues que ya hemos contado de dónde proceden, de dónde provienen y que vete tú a saber hasta dónde... ¿Dónde van a estar? Hasta dónde irán. En algunos días para que se les pueda ver, sí, en directo. De momento ya hemos llegado a la conclusión. El 15 están en Toledo, ahí actuando, y después pues van a hacer ahí una vueltecilla por Valladolid, Segovia, Madrid. El 28 en Madrid. 28 en Madrid en el Sol. Sí, ese va a ser grande. Estupendo, estupendo. ¿Escuchamos otra de las canciones que nos habéis traído? Claro. Sí. ¿Seguro? Sí. No habrá dudas a estas alturas. Vale, pues vamos a escuchar a los Black Keys. Ah, encantadísimo. Eso a Julio le pone palote. Ya te digo. Sí, sí. Bien lo sabes tanto, ¿no? Sí, sí. No, es que veo cómo se mueve la mesa. En fin. Es un efecto más, es un efecto más. Qué poderío. Pues la verdad es que lo pasamos muy bien viendo a los Black Keys. Sí, señor. ¿Verdad que sí, Richie? Muy bien, muy bien. Músicamente, hoy también está con nosotros Ricardo, que hacía tiempo que no decía, a ver si os acompaña algún día en el programa, por hoy, fin. Hoy he podido, por fin. Ahí está. Muchas gracias, chicos. No sé si pudisteis ir a ver a los Black Keys. Sí, estuvimos allí. Fue un evento mucho, estuvimos al pleno, sí. Pues yo lo que pasa es que no vibré tanto, fíjate. Macachis. ¿Sabes qué me ha pasado? Que los he escuchado tanto que creo que ya me he cansado de ellos. Pero esto es como el yogur. Yo tuve una época con el yogur que me comía 20 yogures al día y, claro, estuve a punto de morir como pobre Joaquín. Claro, claro, tío. ¿Y al resto qué os pareció? ¿Tampoco vibrasteis o qué? El bolo no, o sea, no, a mí me gusta muchísimo el grupo. No, la historia está en que realmente noté que no era una banda de estadio, era una banda de... Me hubiera gustado mil veces más ver en una sala más pequeña, de 3.000 personas y más cerca. Pero por otro lado saqué una conclusión de aquel concierto, y es que una banda haciendo blues americana que me da 15.000 personas me parece... estupendo que el blues llegue a tanta gente, es de puta madre y lo agradezco, que te cagas. Pero sí es cierto que ese concierto me hubiera gustado verlo en un sitio más pequeño. Yo sí me puse de palote también. También. Momento confesión. Nada. Sí, no fuiste el único. No fuiste el único. Bueno, vamos a escuchar Everlasting Light, la canción que hoy me suena aquí, por cortesía de mucho. A ver qué tal, a ver qué os parece. Malditos hijos de la gran chingada. Pues sí. Son muy buenos, ¿qué coño? Sí, sí, son estupendos, la verdad. Y al hilo de lo que comentaba antes Miguel, sobre que un grupo de poso tradicional, bluesero, como este, tocara delante de tanta gente o haya llamado la atención de tanta gente, pues puede suceder o sucede lo mismo que ocurría pues en sus tiempos, ¿no? Con los Stones o con Led Zeppelin, ¿no? Que mostraban el camino hacia los maestros del blues, pues estos a lo mejor muestran el camino hacia Led Zeppelin o todos estos grupos de los 70, o sea que es un poco que la historia se va repitiendo, pero siempre gracias a grupos como estos, ¿no? Que son los que llegan. Están haciendo una buena a mucha labor, gente, ¿no? Están haciendo gente. Una gran labor para la música. Pues sí, en un momento dado. Sí. En un momento dado sí, ¿no? O sea, yo creo que sí. Es claro que sí. Porque al final, pues eso, uno aprende cosas, pues eso, leyendo los créditos, pues anda, y de repente pues te encontrabas con Willie Dixon, quién es ese pavo. O sea, ese no es del grupo, tal, y ese no estaba con el concierto. Claro, tonto. Pues con esto puede pasar algo parecido. Bueno, que nos molaron mucho los Black Keys, sí. Con distintos grados de palotismo, pero sí, sí. Pero nos... Hubo emoción. Nos gustaron mucho. Y también nos ha gustado mucho vuestro disco. El de mucho. Estoy que lo tiro. Nos ha gustado mucho y esperamos pues eso, que llegue a todo el público que sea menester, porque no sé si con vuestro primer disco en un momento dado pues pensáis que podía haber dado más de sí, o realmente dais por bueno también pues el trabajo que hicisteis y el sí, público al que es llegó. Que esto de la música en realidad es una maratón, ¿no? Entonces tienes que ir aguantando e ir pasando por el avituallamiento, que es cada disco, e ir tirando millas y a ver dónde llegas, a ver si consigues acabar. En realidad es un poco eso, todo es hacer camino y cada vez te intentas ser mejor, ¿no? Es todo eso. En aquel momento fue un trabajo más en plan háztelo tú mismo, ¿no? O sea, recuerdo la historia aquella de la sombrerería, por ejemplo, que sí, contasteis, ¿no? O sea, que todo era muy cotidiano, muy doméstico, muy de andar por casa, y en esta ocasión no sé si ha sido igual o un poco menos. Ha sido un poco menos porque ha entrado en la jugada la gente de Marsofón, que son unos románticos de la música. Entonces, digamos que ahora ejercen de sello discográfico y de agencia, y ya hemos abandonado la sombrerería. Hemos dado... Ahora es un paso más. Pero ellos son una especie, Marsofón es una especie de cooperativa de músicos, es decir, lo que pretenden es recibir un disco que los músicos hacen a placer y a su forma de ver la música, y poner los medios para distribuirlo y para promocionarlo un poquito y tocar en directo. Lo que nosotros teníamos era básicamente eso, lo que pasa es que nos hicimos nuestra discográfica, que efectivamente se llama Marciano Records, en honor a una tienda de sombreros que hay en Toledo desde hace muchos años, se llama Marciano, nos hacía mucha gracia. Y fue un poco, pues lo hicimos con prisas, con un poco de inexperiencia y además con un poquito, pues eso, unas prisas un poco frenéticas. Y además era un coñazo tener que andar con registros y con historias. Y de esta manera, pues la verdad es que estamos muy tranquilos, están haciendo un trabajo escandaloso por nosotros, estamos muy contentos y haciendo un montón de entrevistas y está funcionando muy guay todo. Y no sé, y de momento todo va de la hostia, sí. Mola, porque son románticos, sí, fueron un poco ellos los que escucharon en realidad la maqueta de La Base de la Montaña y nos dijeron, ostras, esto tiene mucho rollo, tira por ahí y dale a saco. Entonces eso mola también, encontrártelo en un sello, no es muy pues habitual sí. Hablar de música con los sellos, es curioso, pero es así. Vaya por Dios, eso hay que arreglarlo. Hay que hacer algo, Leoncio. Hay que meterle mano, tengo miedo. Honorato. En fin, vamos a escuchar más canciones. Venga. De hecho, pues vamos a escuchar pues la primera que compusisteis en esta tanda, vaya, en la tanda del Apocalipsis, según mucho. Se titula Motores y pues está aquí, porque cada día estoy peor. Pero no pasa nada, ¿eh? O sea, es cuestión de colocarlo en el CD. Las prisas son malas consejeras, ¿sabes? O sea, aquí que todo vaya pues por su camino. Es decir, ¿cuál es la buena? Es la 9. La 9. Motores. Pues nada, le damos a la ruedecita y ya está. Porque luego malas consejeras y pasa lo que pasa. Motores, la primera canción de El Apocalipsis, según mucho. nadie más en la tierra. Y mis gritos se partieran en dos. No dudaría ni un segundo, no creas. Clavaré mis uñas en el pavimento. Traslucen las miradas eternas. Tu épica no tiene valor. Invertiré todo lo que me queda en un coro de magnitud monumental. Y cuando llegue el huracán, ay, cuando llegue el huracán. Otra de las canciones que nos ha molado mucho. Pero mogollón. Mogollón, vamos a decir mogollón en vez de mucho para que no sea muy repetitivo la cosa. Sí, sí. Y además así que darle al toque pijo. Y ya estamos llegando a la recta final del programa. Podremos poner una canción, creo yo, como mucho, ¿no, Cesario? Sí, no, no da para más. No da mucho más. Así que vamos a aprovechar para comentar la jugada y no olvidarnos de despedirnos del respetable, por Dios. Sí. No olvidemos. No, las buenas maneras, por favor. Mantengan. No perder nada, no perder nada nunca. O sea, eso... Faltaría. O sea, que no me enteré. Bueno, escucha. Antes de largarnos y despedir aquí a los jóvenes, recordar, pues eso, las fechas de concierto. Sí, que no sé. De entrada, que este sábado estáis en FNAC. Este sábado en FNAC, en acústico, y el 15 en Toledo, el 16 en Valladolid, el 28 de febrero en la Sala Sol de Madrid y el 1 de marzo en Segovia. ¿Las entradas ya están disponibles? Sí, están a través de internet, en Tiquetea. Si las buscáis, o a través de nuestro Facebook, Twitter, web, redes sociales flipantes. Tiquetea, que además está todo clarito, ahí claro y meridiano, eso el fondo es blanco, tal, no sé qué, empieza a tal hora, tal, no sé qué, pues el telonero si lo hubiere, pim, pam, pim, pam. Correcto. Si no compras ahora te cuesta 3 pavos más, pim, eso pim, es. En fin. Ya eso puedes espabilar. Tú verás. Lo tuyo puede salir en internet. Bueno, pues que sepáis que las entradas para ver a Mucho en directo ya están disponibles para vuestro uso y disfrute. Miguel, Carlos, Martí, Víctor, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias por el esfuerzo de venir de Toledo, que sabemos que cuesta. Está ahí al lado. Sí, sí. Toledo, Ohio. Sí, pues ya. Menudo viaje, tío. Tres aviones, nada, un par de barcos. Es que ha sido una movida, pero bueno. Por veros no cuesta nada, chicos. Ha merecido la pena. Sí, señor. Gracias, gracias y que vaya muy bien todo. Gracias. Que aquí está vuestra casa para lo que necesitéis. Os dejamos, distinguida audiencia, con Sal de la Tierra. Poco más que decir. Ahora con lo del turismo espacial va a estar más... Va a estar más fácil todavía. Va a estar más fácil. A mí me da que es por los Stones y Woody Guthrie en un momento dado también, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, hay homenaje. Es una canción muy chula. Es con la que nos despedimos hoy, Julito. Le decimos adiós, pero no sin decirles que vuelva la semana que viene. Eso. Estaremos aquí con más. Las buenas costumbres. Eso, no se pierdan. Que tengáis buena semana. Hasta luego, majos. Chao.